¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted.